Es nada lo que has pasado. Prepárate a pruebas más duras. Por esto he venido, para disponer tu corazón y fortalecerlo. Ahora me dirás todo lo que has pasado, tus dudas y temores, todas tus dificultades, para poderte enseñar el modo de cómo comportarte en mi ausencia.